Fernando Rivera. Hoy nos amanecimos con la información por los trascendidos de que Armando López Campa podría estar compitiendo incluso hasta con este Arturo Robles Aguilar por ubicarse en la primera posición para candidatos al Senado. Y primero, ¿qué opinión te merece este evidente trapecismo político? Que me atrevo yo a calificarlo. Y segundo, vuelta a lo mismo, ¿qué futuro le puede corresponder al PRD Hidrocálido con este tipo de designaciones? Mira, en cuanto al trapecismo, creo que es una práctica descarada que se está llevando en todos los partidos. Todos aquellos que no ven cubiertos en un partido sus propias aspiraciones, sus intereses particulares, sus intereses de grupo, les es muy fácil renunciar. Como son gente que en un momento dado tienen alguna presencia pública, pues se ponen en el aparador para que los compradores de postulaciones pasen por ellos y ya ponen su precio, y entonces dicen, bueno, pues este es para mí. Lamentablemente uno de los compradores más asiduos es el PRD, o sea, como que es el recipiente de todos los cartuchos quemados de los diferentes partidos. Y en cuanto a que sea Armando, a que sea Arturo Robles o Armando López Campa, creo que ellos tienen muy claro su desde hace mucho. O sea, Armando López Campa, renuncia a un partido para apoyar a otro. Es el poder tras el trono en Convergencia. Al mismo tiempo le hizo labor de proselitismo a Luis Armando Reynoso, y ahora resulta que quiere ser candidato por el PRD, pero es por la coalición, aprovechando que quiere cobrar una cuota que le corresponde a Convergencia. Entonces, y en el caso de Arturo, bueno, pues Arturo parece ser que en la diputación tiene los temores de que ahí terminó su carrera política y quiere ver si la continúa a través del PRD. ¿Por qué en el PRD? Bueno, primero porque el PRD abrió las puertas, por un lado, de decir, yo acepto todo el cascajo, ¿verdad? Y por otro lado, porque con un olfato político están viendo que puede haber un ligero repunte en el Estado, puede haber un ligero repunte en cuanto a las simpatías hacia el PRD, y están apostándole a que se cuelen. Hay que acordarnos que hay cuadros dentro del partido que lamentablemente son los que se han estado reciclando, contra los cuales tienen que pelear la candidatura, pero quieren aprovechar el decir la práctica parlamentaria que ya tienen y toda la cosa, pero Toño, ideologías cero, principios cero, intereses personales 100, intereses de grupo 100, intereses de la población cero. Entonces, ese pragmatismo salvaje que están ejerciendo los partidos definitivamente es absolutamente reprobable para mí. Y ante la circunstancia de que con las constantes mediciones Andrés Manuel López Obrador la tiene bastante bien, a pesar de haber perdido apenas unos puntitos, unas décimas, entonces, volvemos otra vez a la pregunta que da origen a estas entrevistas: ¿cuál es la perspectiva perredista en Aguascalientes? La perspectiva perredista, creo yo, que es favorable, dado el jalón que está dando Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado en varias elecciones que la diferenciación del voto no es representativa. O sea, no se da como uno quisiera pensar, de decir, bueno, pues votan por el presidente, pero para senadores y diputados votan por otro partido, por otra opción, o nulifican su voto. No, como que se han dado los votos en cascada. El que va liderando, que es Andrés Manuel, bueno, pues en cascada, quien recibe todas las boletas, pues se va con el mismo color, ya ni siquiera con el mismo partido, con el mismo color, ven lo mismo y ahí se van. Entonces, pero no se podría calificar como una perspectiva positiva para el PRD, definitivamente no. O sea, yo no puedo pensar que alguien que renuncie al cuarto para las 12 y a las las 12 lo hacen candidato, renuncia a un partido y a las 12 lo hacen candidato de otro partido, pues yo no creo que alguien en 15 minutos asuma los compromisos y la declaración de principios de un partido. Van a seguir siendo lo que son, ¿verdad? El panista va a seguir siendo panista, el priista va a seguir siendo priista, cuando se dan esas condiciones. Si los señores hubieran renunciado hace 2, 3, 4 años, 5 años, pues como que ya hay tiempo suficiente para irse ganando el espacio, ¿no? Y para irse identificando con la ideología de un partido. Un partido, el PRD, dentro de su declaración de principios, lo definen en su primer línea, luego el PRD es un partido de izquierda. Inmediatamente lo clasifican así. Yo no puedo pensar que Arturo Robles o que Armando López Capa se asoman como de ideología de izquierda. Yo no puedo pensar que Mauricio Elizondo se asuma como un partido, como una persona de izquierda, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es en donde está la gravedad del asunto, que no es el PRD, son los nombres. Entonces, el PRD no puede presumir de nada, aún cuando suba en sus elecciones, aún cuando llegue a superar aquel famoso 37 mil votos en el estado, pues puede superar. Es probable que sí lo supere, es probable que llegue, no sé, esta es una aventura, ¿verdad? Decir, es muy aventurado decir que puede llegar a 50 mil votos, ¿verdad? Que sería extraordinario para el PRD. Pero aún así, yo creo que no sería bajo la óptica de principios de partido. Yo creo que definitivamente es bajo la óptica personal. Entonces, no creo que el PRD se pueda vanagloriar y que se vea ese ridículo como cuando Amalia García levantaba la mano del panista en Yucatán, no sé si lo recuerdas, que el PRD aportó el 1% y de veras que esa sonrisa no debía de tenerla ahí, la debían de haber congelado y parecía contractura muscular más que sonrisa, ¿verdad? No se puede presumir de eso, definitivamente. Entonces, las perspectivas dentro del partido no son nada halagüeñas. Muchas gracias.